barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hora libre. La comunicación hace escuela. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a otro programa de Hora Libre en el Barrio. Esta experiencia que hacemos con chicas y chicos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque creemos que hacer radio en las escuelas es un importantísimo ejercicio de educación ciudadana. Es tomar la palabra en un medio de comunicación. Tiene que ver con una de las experiencias que queremos transmitir, que se pueden, que los medios de comunicación son también para nosotros, ¿sí? Y claro que está buenísimo saber qué está pasando adentro de las escuelas, ¿sí? ¿Qué están aprendiendo los chicos? ¿Qué están pensando los chicos? Y justamente ese es el motivo por el cual hacemos Hora Libre todos los jueves entre las 10 y las 11 de la mañana. Hoy, programa especial, nos extendemos un poquito más porque viene también un jardincito de infantes, ¿sí? Así que bueno, tenemos un largo programa de Hora Libre. Este programa, que es una producción del programa REC, que coordina Mariano Molina, ¿sí? Está Alejandra Zárate, que está registrando todo este momento para que ustedes puedan revivirlo a través de nuestra página, programarec.com.ar. Me acompaña Alejandra Ruiz, que nos está sacando al aire, porque sin nuestra operadora técnica es imposible que podamos salir, ¿sí?, al aire, obviamente. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio y ahora quiero que se presenten ellos. Digo ellos porque son todos varones. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bien. Bien. Bien, ¿sí? ¿Viajaron bien hasta acá? Sí. Bueno, buenísimo. Estos chicos son de la escuela. A ver, ¿qué me cuenta? ¿Qué escuela? Escuela. A ver, ¿qué dije de los micrófonos? Se tienen que acercar un poquito. A ver, contame, ¿de qué escuela? Escuela 23, de Distrito Escolar 19, Doctor René Favaloro. Favaloro. ¿Y de qué barrio vienen ustedes? ¿Sí? Por allá, ¿qué? Soldati, Soldati. Sí, porque ese distrito pertenece a Soldati. Y ellos, sí, que ahora les voy a pedir que justamente digan cada uno el nombre, trabajaron con mi compañera, Antonella. A ver si digo bien el apellido, porque yo digo Solezzi y no es Solezzi. Es Antonella Ferrari Solezzi, así, Solezzi, no en italiano. Bueno, ¿qué trabajó con estos chicos? ¿Tu nombre? Mauricio. Mauricio, por acá tenemos a... Rodrigo. Por ahí se me tiene que acercar, caballero. Jimmy. ¿Y? José. Y José. ¿Qué? ¿Vinieron con qué seño? Ah, no te escucharon nada, mis oyentes. La seño Mariela Aguirre. Buenísimo, hola, seño. Bueno, ustedes van a presentar la escuela, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué me pueden contar de la escuela a la cual asisten ustedes? ¿Alguien tiene? ¿Qué? ¿Jornada simple? ¿Jornada completa? Jornada completa. O sea que están todo el día ahí. Sí. ¿Cómo es estar todo el día en la escuela? Estudiando. ¿Sí? ¿Todo el tiempo estudian ustedes o se hacen amigos? ¿Qué es lo más divertido de ir a la escuela? Jugar y aprender. Jugar, sí, sí, porque uno también, ¿no? Hace amigos y amigas. ¿Y cómo es la hora del comedor ahí en la escuela? Mucho ruido. Mucho ruido. Hablan mucho. Hablan mucho. ¿Está bueno el comedor? Sí. Sí. Ese espacio en el cual uno se encuentra con... otros. Con otros. Ustedes son de séptimo grado. Sí. ¿De qué? A, B, C. A. Ustedes son A. Perfecto. ¿Sí? ¿Algo más que me quieran contar? ¿Sí? ¿De la escuela? ¿No? ¿Me van a contar cuál es el plato más rico que sale en el comedor de la escuela? ¿René Favaloro? ¿Cuál es el plato más rico? ¿A quién le gusta? ¿Qué sale ahí en el comedor? Los ravioles. ¿Te gustan los ravioles? Sí. ¿Todo el mundo está de acuerdo? Sí. Ah, bueno. Es raro porque siempre me dicen milanesas. ¿No están buenas las milanesas? Sí, sí, está bien. Bueno, no los entretengo más con esta descripción de la escuela. ¿Me cuentan qué trabajaron ustedes? Sobre la independencia. Que se cumplieron 200 años de la independencia de nuestro país. ¿Sí? Sí. ¿Y qué hicieron en el aula? Nosotros creo que tenemos una presentación por ahí. ¿Pero alguien me quiere contar algo antes? Buscar sobre la independencia. A ver, acércate al micrófono, dale. Buscar sobre la independencia. Ustedes hicieron eso, ¿sí? ¿Y cómo estuvieron trabajando? ¿Buscaron en dónde? ¿En libros? ¿En dónde? En internet. ¿Qué antigua? Digo, libros. Claro, ustedes están buscan en internet. ¿Sí? Sí. Bueno, tenemos una presentación ahí sobre la independencia. ¿Escuchamos el primer audio? Declaración de la Independencia de la Argentina. La Declaración de la Independencia de la Argentina fue una decisión tomada por el Congreso de Tucumán que sesionó en la ciudad de San Miguel de Tucumán de las entonces Provincias Unidas del Río de la Plata. Con dicha declaración se hizo una formal ruptura de los vínculos de dependencia política con la monarquía española. Se renunció a toda otra dominación extranjera. Fue proclamada el martes 9 de julio de 1816 en la casa propiedad de Francisca Bazán de Laguna. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Y así estábamos escuchando qué significa la independencia, ¿sí? Y bueno, es algo que se festejó hace unos poquitos días, el 9 de julio, casi en esta semana, ¿sí? ¿Ustedes qué estuvieron investigando? Entonces, ¿qué podríamos agregar? ¿Qué es el 9 de julio? ¿Qué significa? Una fecha importante de la historia argentina. Es una fecha importante de la historia argentina, ¿sí? Pero al día de hoy, ¿tiene importancia pensar la independencia? ¿O fue un hecho histórico que quedó ahí? ¿Qué piensan ustedes? Sí, para ser libres. Para ser libres, uno tenés que acercarte más, mira, porque y yo los voy a castigar todo el tiempo. Para ser libres. Bien, hay que pensar todo el tiempo qué es ser independiente, qué es ser un país independiente, qué es ser un país independiente en estos nuevos tiempos, tan diferentes aquí el 1816, ¿sí? ¿Me quieren contar algo más? No. ¿No? Ustedes hicieron una encuesta, ¿verdad? Sí. ¿Cómo la hicieron? ¿Me cuentan antes? Sí. Tuvimos que preguntar a niños y a adultos. Sobre la independencia. Sí. ¿Sí? ¿Y dónde lo hicieron? ¿En la escuela o salieron? En la escuela. O sea, otros alumnos. Sí. ¿Más chiquitos que ustedes o sus pares? Como de nuestro tamaño, así, de nuestra edad. Séptimo. ¿A séptimo grado? Y a los profes también, que está buenísimo preguntarle a los profes. ¿Lo sorprendió alguna pregunta o alguna respuesta o no? ¿O era lo esperado? Bueno, vamos a escuchar esta encuesta que los chicos hicieron justamente dentro de la escuela. ¿Qué pensás que es la independencia? A. Es la cualidad o condición independiente, es decir, que es autónoma y que no tiene dependencia de otro. B. Condición del territorio que no depende políticamente de otro. C. Ser libre para elegir y decidir. D. Otro. Me llamo Arnold y tengo 13 años. Yo elegiría el C. Me llamo Jeremy y mi edad es 12 años. C. Me llamo Rodrigo y tengo 12 años. A. Yo soy Lisbeth, tengo 12 años. C. Bueno, y ahí escuchamos a los niños en estas encuestas que ustedes hicieron, estas preguntas que ustedes hicieron a niños. Después vamos a escuchar las preguntas a los adultos. Les recuerdo que estamos charlando con los chicos del séptimo grado A, ¿digo bien? Sí. De la escuela 23 del distrito 19. Así que habíamos tirado un nombre hace un rato, pero en realidad todavía no es el nombre oficial. Es un probable nombre para la escuela. Ya parece ser que como hubo amplia mayoría de... O sea, en la elección hubo una amplia mayoría, ya ustedes lo tomaron como que ese es el nombre, ¿no? Sí. Bueno, pero por ahora la escuela es la 23 del 19, ¿sí? Bueno, me estoy olvidando de preguntarles algo, si no escuchamos la encuesta a los más grandes, a los profesores. Vamos a escuchar la encuesta a los profesores. Dale. ¿Qué pensás que es la independencia? A. Es la cualidad o condición independiente, es decir, que es autónoma y que no tiene dependencia de otro. B. Condición del territorio que no depende políticamente de otro. C. Ser libre para elegir y decidir. D. Otro. Mi nombre es Esteban Cerrizuela, mi edad es 40 años. Si hablamos de independencia como país, entonces estamos hablando de que es una condición de ser libre para elegir y decidir. Si hablamos de la persona, muy probablemente tenga que ver con la cualidad o condición de independiente, o sea, ser autónomo. De algún modo, todas las opciones dan la posibilidad de identificar lo que es la independencia. Para mí, en lo personal, es la posibilidad de ser libre, elegir y aparte de eso ser responsable de las elecciones. O sea, poder cumplir con las decisiones que uno toma. Susana, 54. Yo creo que ser independiente es esto, ser libre para elegir y decidir. Mi nombre es Mariela y tengo 41 años. Ser libre para decidir y elegir. Mi nombre es Antonella Medina, tengo 24 años. Yo creo que es la ser libre para elegir y decidir. Porque creo que primero la libertad se empieza desde el pensamiento y después se refleja en las acciones que uno hace. Y ahí escuchábamos algunas de las respuestas de los docentes de ustedes, ¿sí? Que estaban reflexionando sobre qué es ser independiente y sobre lo que ustedes le habían dicho, ¿no? Anteriormente, antes de comenzar la encuesta, ¿qué es ser? Y le dieron una serie de opciones. Sí. Bien. ¿Podemos sacar alguna conclusión de esto? ¿Quieren decir algo antes de que termine el bloque? La canción de Samba la vamos a escuchar, claro, pero antes sobre la independencia. ¿Sí? La conclusión. Tenés que acercarte al micrófono, dale. Bueno, vamos. La mayoría de las encuestas encuestados. No se escucha, mira, te tenés que acercar un poquito, dale, empieza de vuelta. La mayoría de las encuestas eligieron la opción C, que es ser libre para elegir y decidir. Que es, sí, ser libre para decidir y elegir, claro. Buenísimo. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Vamos a escuchar el rap de la independencia hecho por Samba. ¡Declaramos la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica! ¡Yuhu! ¡Viva! ¡Yuhu! ¡Sí! Nos, los representantes de las Provincias Unidas en Sudamérica reunidos y reunidas, declaramos la independencia y la soberanía de las Provincias Unidas. ¡Qué algarabía en este día! ¡Declaramos solemnemente a la faz de la tierra y en paz, que es voluntad unánime e indubitable, que impronunciable, de estas provincias romper los violentos vínculos que las ligaba a los reyes de España? ¡Ay, qué emoción! ¡La vista se me empaña! Nos, los representantes de las Provincias Unidas en Sudamérica, reunidos y reunidas, declaramos la independencia y la soberanía de las Provincias Unidas. ¡Qué maravilla! En este día declaramos recuperar los derechos de que fueron despojadas. ¡De hecho! Vestirse de alto carácter de una nación libre. Hora Libre. La comunicación hace escuela. Seguimos en Hora Libre en el barrio con las chicas y los chicos de la Escuela 23 del Distrito 19. Sí, anteriormente teníamos a una mesa absolutamente masculina, ahora se integran las chicas. Y ahora vamos a tener como invitadas e invitados a chicos también de otros cursos, porque habíamos dicho que los anteriores eran del A, ahora hay del B, del séptimo B, del séptimo C. ¿Cómo van? Bien. Bien, vamos con fuerza. Desayunaron hoy a la mañana, ¿no? Sí. O sea que tienen energía para hablar fuerte, ¿sí? Bueno, nos vamos a presentar. Cerquita del micrófono, ¿tu nombre? Carla Bruni. ¿Carla Bruni? Sí. Ay, mira, como sí, la esposa de Sarkozy. Sí, una importante modelo que se casó con un presidente ahí. Tenés el mismo nombre. ¿Tu nombre? Acércate, vamos, sin miedo. Dale, ¿tu nombre? Julia. Julia. Por acá tenemos a... Cristian Colchi. Cristian, bienvenido. Y por ahí tenemos a... Lisette. ¿Cómo? Lisette. Bueno, fuerte, ¿eh? Todos. Que vamos a cambiar el tema. Estábamos hablando recién del 9 de julio, de la independencia de nuestro país. ¿Y ahora sobre qué vamos a hablar? Sobre el Parque de la Memoria. Sobre el Parque de la Memoria. ¿Ustedes lo visitaron? Sí, sí. Uh-huh. ¿Y qué les pareció el parque? Así como una impresión. ¿Qué pasó cuando llegaron al Parque de la Memoria? Había muchas esculturas. Uh-huh. Y después estaban las paredes de los secuestrados. Uh-huh. Después, sí. Hablame un poquito más fuerte. Dale, acércate. Vos podés. Sobre el golpe de Estado. Sí. Y después había las esculturas del niño que está en el río. Está cerquita del río. ¿Sí? Y entonces, ese lugar está para recordar qué. Las víctimas del terrorismo de Estado. Las víctimas del terrorismo de Estado, ¿sí? Y es muy importante, sobre todo para ustedes, ¿sí? Que son más chiquititos, que tal vez ustedes no vivieron esa época, aprender efectivamente qué es lo que pasó en ese momento, ¿sí? Bueno, tenemos como un audio, ¿sí? Que presenta qué es el Parque de la Memoria. El Parque de la Memoria es un espacio público ubicado frente al Río de la Plata, en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, con el fin de recordar a las víctimas del régimen militar de terrorismo de Estado en 1976 a 1983. Fue fundado por la Ley 46 de la Ciudad de Buenos Aires el 21 de julio de 1998, alberga el monumento a las víctimas del terrorismo de Estado, un conjunto de esculturas contemporáneas y la Sala Pais, presentes ahora y siempre un recinto de exposiciones donde se llevan a cabo diversas actividades artístico-educativas y donde se encuentra el Centro de Documentación y Archivo Digital. Y así escuchábamos qué es el Parque de la Memoria, ¿sí? Y ustedes tienen una descripción, si no me equivoco, ¿no? Sobre los monumentos, lo que hay ahí adentro, ¿sí? Bueno, ¿quién me puede contar? ¿Quién de todos tiene un texto para contarme? ¿Sí? Tenés que hablar al micrófono, mira. Acércate un poquito al amarillo. Dale. En el monumento a las víctimas del terrorismo de Estado se encuentran los nombres de los detenidos, desaparecidos y o asesinados por el por el accionar represivo perpetrativo por el Estado en el periodo 1969-1968. El monumento está compuesto por 4 estelas de hormigón que contienen 30.000 placas de prefijo patagónico de las cuales alrededor de se mueve 1.000 se encuentran. Tranquilo, granadas. No pasa nada. Toma aire y volvé a decirlo, dale, tranqui. Granadas con los nombres de hombres, mujeres, niñas y niños víctimas de la violencia ejercida desde el Estado. Además se indica la edad de las víctimas y se señalan los casos de mujeres embarazadas. Sí, ¿qué pasó con esas mujeres embarazadas? Muchos niños fueron apropiados y aún hoy hay muchísimos que no saben, no conocen su verdadera identidad. Sí, ¿qué más? Las esculturas son 17, 12 elegidos. Dos elegidos por concurso y otras 5 pertenecientes a artistas con un compromiso especial con la lucha por los derechos humanos. Las esculturas pertenecen a Robert Ausentenberg, Magdalena Amoriak, Germán Botero, Juan Carlos Di Stefano, Claudia Fontes, Marberto Gómez, Grupo de Arte Callejero, Nicolás Guajmani. Bueno, y ahí tenemos los nombres de los autores de esas esculturas. ¿Algo más por ahí? Sí. Sí, yo tengo lo que se trata de la escultura de Pablo Míguez, que uh-huh. dice reconstrucción del retrato de Pablo Míguez. La estructura está hecha por acero inoxidable, pulida en espejo para que refleje el agua del río de la Plata. Solo se puede ver de espaldas desde las costas. Para el artista tiene la función metafórica de un faro. De un faro. Anticipándose a cualquier viajero desprevenido que decidirá desembarcar en otro lado del río. Bien, vamos a escuchar un audio chiquito sobre la historia de Pablo Míguez. Pablo Míguez tenía 14 años cuando fue secuestrado el 12 de mayo de 1977. Lo secuestraron junto con su madre, Irma Beatriz Zagallo, y junto a Jorge Antonio Capello, el compañero de ella. Jorge y su mamá militaban en el ERP. Cuando fue secuestrado se encontraba viviendo con su mamá y Jorge. A los hermanos los habían enviado a la casa de la abuela. Pablo pasó varios meses junto a su madre en el Vesubio, en el partido bonaerense de La Matanza, y luego fue trasladado a la ESMA. Después no se supo qué pasó con él. Tal vez estuvo algún tiempo en una comisaría de Valentín Alsina o fue trasladado en uno de los vuelos de la muerte. Nunca apareció. Y ahí escuchábamos la historia, y claro, a uno cuando le mencionan el lugar, algún lugar cercano a la vida de uno, cuando recién mencionaron Valentín Alsina, yo soy de Valentín Alsina, y efectivamente ahí hay una comisaría, que la verdad que descaradamente durante la época del proceso, tomaban prisioneros y los torturaban ahí. De hecho, recuerdo algún incidente en el cual uno iba a ser. Personalmente me tocó hacer una denuncia junto a mi familia y escuchar los gritos de fondo. Y lo hacían tan desprejuiciadamente que la gente esperaba en el hall de la comisaría de Valentín Alsina y escuchaba los gritos. Era

y no la dejan andar, libre como el viento. Todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres Palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser, libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150,000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento. Libre como el viento. Hora libre. La comunicación hace escuela. Seguimos con las chicas y los chicos del séptimo grado A, B y C de la Escuela 23 del Distrito Escolar número 19, ¿sí? Y cambiamos, hay nuevos chicos en la mesa y por acá tenemos a... ¿Tu nombre? Matías. Matías, por el lado de él está... Arnold. ¿Por allá? Nadia. Nadia. Y bueno, ¿qué prepararon para este bloque ustedes? La elección del nombre de la escuela. Claro, porque al principio del programa habíamos dicho que ya se llama René Favaloro. Sí. Pero todavía no. No. No. A ver, entonces, ¿en qué proceso estuvieron hace poquito? ¿Qué pasó hace poquito en la escuela? Hicimos las votaciones. Para elegir justamente el nombre de la escuela. Sí. ¿Sí? ¿Y cómo se hace la votación? ¿Se pone una urna? ¿Se levanta la mano en una reunión? ¿Cómo es eso? Pusimos mesas, pusimos las urnas al lado y el cuarto oscuro eran las aulas que le pusimos fichas. Ah, como una votación, sí, como se hacen las elecciones. Muy bien. Sí. Y bueno, tenemos un audio justamente de la presentación, cómo fue elegir el nombre de la escuela. A principios de abril de 2016, la Escuela 23 del Distrito 19 comenzó el proceso de elección de su nombre. Va Cada uno de los grados de la escuela propuso su candidato. Estos fueron René Favaloro, Perito Moreno, Islas Malvinas, Tambor de Tacuarí y Ernesto Guevara. El 6 de julio de 2016 se realizaron las votaciones para los alumnos de la escuela que organizaron todos los chicos de séptimo. La votación comenzó a las 9 y terminó a las 14. El 7 de julio de 2016 se efectuó la votación para los adultos de 8 a 9.30 horas. De 11 a 14 horas se realizó el acto donde participó toda la escuela. Ese mismo día comenzó el recuento de votos para saber el resultado. Los candidatos elegidos se enviarán a la legislatura que definirá finalmente cuál será el nombre de la escuela. Y ahí está el final, ¿no? La legislatura es quien en última instancia decide si ese es el nombre apropiado, ¿no? O el que debe llevar la escuela. Apropiado seguramente es porque es el emergente de la elección que hicieron ustedes, ¿no? Sí. Y a ver, ¿cómo fue eso? ¿Cuál es, qué es lo que tenés para leer ahí que tenés en el papelito? Los candidatos que se van a llevar a la legislatura para ver cuál es el nombre que va a quedar en nuestra escuela. En primer puesto quedó René Favaloro. En segundo, Islas Malvinas. Y en tercer puesto, América Bonita. ¿América Bonita? Ah, mira vos. Y ustedes que están sentados acá a la mesa conmigo, ¿qué votaron? Ya sé que el voto es secreto. muy bien. Pero ahora ya lo podemos decir, porque no estamos en el momento de la elección. ¿Les gusta el nombre de René Favaloro, sí, por lo menos? Sí. ¿Ustedes antes de la elección sabían quién era René Favaloro? Sí. Era un doctor. Un doctor que trabajó muchísimo por la salud de la población. Trabajó muchísimo y, bueno, tuvo un final trágico también. Sí. ¿Toda la biografía estudiaron? Más o menos. Me parece que tenemos un llamado al aire. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, no. Ustedes me ponen así el pulgar para arriba cuando está. ¿Algo más nos queda? No. ¿Sí? ¿O no? No. Bueno, ¿estamos al aire? Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Con quién estamos comunicados? Yo soy Laura Romano, la secretaria de la Escuela 23. Ah, ¿qué tal, Laura? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, acá estamos hablando del proceso de la elección del nombre de la escuela. ¿Cómo vivieron en la escuela esto? Fue muy lindo, la verdad que muy lindo, muy emocionante, porque realmente los chicos se movilizaron un montón, fueron muy responsables y, bueno, todo es un trabajo de los maestros, que le informaron a los chicos cómo tenían que proceder, la investigación previa de los candidatos. Así que, bueno, vinieron gente de la comunidad a votar también, supervisores, maestros que estuvieron trabajando en esta escuela. Ah, entonces, claro, la votación de los adultos fue más amplia. Pensé que solamente votaban los docentes de la escuela. No, el primer día votaron los maestros. Y el segundo día, como justo tuvimos el acto del Bicentenario del 9 de julio, invitamos a toda la comunidad a votar. Ajá, buenísimo. Así que, bueno, ahí participaron todos los que querían. Está bueno que el nombre represente a toda la comunidad y no solamente a la escuela específicamente. Claro, sí. Incluso para buscar los candidatos también. Se hizo una consulta masiva a través de los padres de los chicos. De todos los grados, no solamente de séptimo grado, se mandó notas a todos los padres de la comunidad, para ver ellos cómo vivían esto y, bueno, qué candidatos ellos consideraban importantes para poner el nombre de la escuela. Claro, porque después uno avanza con ese nombre a lo largo de toda la vida, ¿no? Claro. En este caso, la vida institucional. Ya queda registrado para toda la vida. Claro. Acá te paso con la directora, ¿sabes? Bueno, quiere decirte algunas palabritas. Ok, gracias. Hola. Hola. Sí. ¿Cómo están? A ver, esta directora, ¿cómo le va? Necesitamos que se presente ante nuestro público. Bueno, mi nombre es Gabriela Quintana. Sí. Estoy desde el año pasado como directora de la escuela. Ajá. Y estoy muy feliz por todos los trabajos que están haciendo los chicos con la radio. Uh-huh. y en la escuela también. Buenísimo. Y justamente están hablando de la elección del nombre de la escuela, que seguramente fue un momento muy importante para la escuela y para la comunidad, como decíamos. Así es. Importante y histórico. Uh-huh. Porque como le decíamos a los chicos, es algo que va a perdurar en el tiempo. Claro. Y que no todos tuvimos la posibilidad de elegir el nombre de la escuela. Uh-huh. Es algo que, bueno, va a seguir perdurando mientras tenga vida la escuela y bueno, a nosotros nos entusiasmó mucho, a los chicos de séptimo grado por toda la organización que tuvieron, realmente todo el mundo los felicitó, a los maestros también y bueno, también el nombre del candidato ganador fue un nombre que bueno, que la mayoría votó y eso hace que se legitime el nombre, ¿no? Sí, y vos sabés que en el primer bloque ya lo tiraron como el nombre de la escuela los chicos, o sea que sí. Verdaderamente seguramente va a ser representativo a lo largo del tiempo porque ya lo adoptaron un poquito el nombre. La verdad que sí, nos pondría muy triste si la legislatura no lo aprobara, pero bueno, yo creo que René Favaloro fue una persona tan importante e hizo tanto por la gente de Argentina, que, uh-huh. que creo que merece que una escuela lleve su nombre. Nosotros orgullosos. Gracias, Gabriela, por la comunicación. Todavía los chicos tienen mucho para mostrar en este programa, así que, bueno, te agradecemos la comunicación y a Laura también. Bueno, muchas gracias por todo. Gracias. Chau, chau. Bueno, y ponemos un temita musical para que puedan el resto de los chicos ingresar, que nos queda un grupo más. ¿Qué vamos a escuchar? Ozuna no quiere enamorarse. Superior no quiere enamorarse. Su cuerpo de mala. Nos conocimos en la disco y terminamos en mi sala. Siempre lo hacemos sin demora. No tenemos ni límite ni hora. La debilidad de todo hombre llama la atención, ella lo sabe. No cree en el amor. Su corazón se rolla, ya no encuentra la llave. Quiere enamorarse. Dice que se queda sola, que ha pasado mucho mal. Y ahí estamos bailando y cantando, y hay chicas que hacen como todo el corazoncito y todo acá. No es televisión, pero yo les cuento lo que está pasando en el estudio. ¡Hola, chicas! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, bueno, me encanta el coro de ángeles! ¿Viste? La música hace que las chicas se suelten. Me dicen el nombre. ¿Tu nombre? Milagros. ¿Milagros? ¿Al lado está? Karen. Iris. Ruth. Muy bien. Y las chicas estaban haciendo toda la coreo, ¿sí? Bueno, este último bloque tiene que ver con la parte divertida. ¿Qué se viene? Las atracciones para las vacaciones de invierno. Se vienen las vacaciones de invierno. O el receso escolar, como le ponemos en el libro de tema a los docentes, ¿sí? Las vacaciones de invierno. ¿Qué se puede hacer en vacaciones de invierno? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer en vacaciones de invierno? Necesito sugerencias. ¿Qué va a pasar? En las vacaciones podemos hacer en la casa, por lo menos, jugar, leer. Levantarse tarde. Sí, levantarse tarde. Sí. Y podemos salir a tomar aire libre. Aunque con estas bajas temperaturas a veces se nos complica tomar aire libre, ¿no? Y hay que abrigarnos mucho, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. A veces es un buen plan quedarse en casa haciendo algo divertido también, ¿sí? Uh-huh. Digo, porque si no parece que las vacaciones de invierno solamente es consumir, consumir cine, consumir jueguitos, consumir teatro, y no es así. A veces se puede jugar en el barrio, se puede ir a la casa de amigos, amigas, ¿no? Sí, es sí. Verdad. Y a ver, ustedes tienen hojitas, ¿qué prepararon para este momento interesante? Preparamos atracciones que buscamos en la compu y en distintas páginas de internet. Muy bien, me van a contar esto, el consumo de las vacaciones de invierno. Si uno tiene un poquito de platita, ¿dónde puede ir? Puede ir a la Fundación Temayquén. Uh-huh. Queda un poquito lejos, ¿no? Tiene muchas atracciones, pero no solo escribí una porque eran muchas. Y es una, Buzos en Acción. Esta actividad no incluye la entrada al bioparque. Cuando concurra a la misma deberá contar con su entrada o pase anual o adquirido en boletería. Lo recaudado en esta actividad será destinado al proyecto de investigación de tiburones de Fundación Temayquén. Ah, ¿y cómo se llamaba la actividad que no me quedó clara? Buzos en Acción. Ah, tendrá que ver con algún avistaje abajo del agua, ¿no? Sí. Nunca fui a Temayquén. Queda muy lejos. He ido al zoológico, por ejemplo, pero ahora no hay más animalitos. Ahora está cerrado, ¿no? Sí, el de Palermo. Claro. Sí, ahí he llevado a mis hijos. He ido yo cuando era chiquitita, porque hace años y añares, añares, que estaba el zoológico. ¿Qué más se puede hacer? Bueno, acá tengo para cómo Acércate llegar al parque. Dale. Acá tengo cómo llegar al Parque Centenario. Ah, el Parque Centenario. Acá dice su ubicación central al Parque Centenario. Se puede llegar de forma fácil por diferentes medios de transporte. De la dirección, el parque se encuentra entre las avenidas Díaz Vélez, altura 4800, y Ángel Gallardo, altura 300. Perfecto, esa es una actividad al aire libre, todos podemos ir y para participar de alguna actividad que hay ahí. Está buenísimo, ¿ves? Es de una salida gasolera, como se dice, y está bueno, hay que ir uno con la voluntad de ir nada más. ¿Sí? Sí. ¿Qué más? También podemos ir a la República de los Niños. Ah, ese queda más lejos, ese qué lindo que es. La República de los Niños es un principal parque temático del país dedicado a los más chiquitos de la familia. La República de los Niños ocupa un predio de 50 hectáreas, con diferentes sectores, edificios de intereses, lugares de visita, juegos y entretenimientos. La dirección es Camino General Belgrano, esquina, calle 500, Manuel Goten, La Plata. Divino. También divino. En colectivo se puede llegar en la costanera Griolla o Plaza. Importante, solo los que pasan por Avenida Goten, desde el conurbano tal, 338, costanera. Es muy lindo la ciudad de los niños. Sí, sí, un día se me perdió a mi hermano cuando era chiquita. Sí, sí, me agarró una desesperación. Es muy grande el predio, sí. ¿Qué más se puede hacer? La República de los Niños cierra el 1 de mayo y 25 de diciembre. Los horarios son de lunes a viernes de 10 horas a 19 horas, sábados y domingos y feriados de 9 a 19 horas, juegos abiertos hasta las 21 horas, precios de entrada 20 pesos, menores de 7 años entran gratis, precios de estacionamiento 10 pesos. Nada más, mira vos. Bueno, es una salida posible, posible y muy bonito es. No sé en qué condiciones estará porque yo hace un millón de años que no voy. ¿Está bueno? Ah, acá me dice Alejandra, la operadora, que está buenísimo. Fuiste el año pasado y está bueno. Bueno, hay que tenerlo en cuenta, aquellos que tengan un vehículo o que puedan subir, como dijo la niña, a un colectivo o a un tren, se puede ir. ¿Qué más? Otra propuesta para las vacaciones de invierno es el cine. Las películas que están en carteleta son El Buen Amigo Gigante, se estrenará en las vacaciones de invierno solo en cine y también en 3D. La Vida de Tus Mascotas se estrenará en cine también en 3D. La Cigüeña, la historia que nunca te contaron, se estrenará en las vacaciones de invierno en cine y en 3D. Ah, siempre hay estrenos para las vacaciones de invierno. Bueno, aquellos que les guste ir al cine, llevar a los niños al cine, que hay millones de niños en el cine y caminando por las cuadras cercanas a donde están los cines, ¿no? Sí. En los shoppings, sí. Hay niños por todos lados. ¿Y ustedes qué van a hacer? Yo voy al cine a ver algunas películas que se van a estrenar esos días. Buenísimo. O jugar con amigos. Tomarse unos mates con amigas. Sí. Charlar mucho. Sí. Eso es una es un re buen programa. Sí, sí. Bueno, ¿nos queda algo más? Porque estamos terminando nuestro programa. No. ¿No? Nada más todavía. Bueno, me parece que hay un tema para despedirnos. Sí. ¿Sí? Si No Te Quieres de Ozuna es un remix. Sí, ni necesitó leerlo de ningún lado. Ella lo dijo así. ¿Lo escuchamos mientras nos vamos despidiendo? Vamos a beber toda la noche pa' que te olvides de él. Y subí una foto jangueando conmigo para que él vea. Ahora vamos a hablar encima. ¿Quieren cantar? Y las risas de fondo es porque les da vergüenza. Bueno, mandamos saludos a alguien. Sí, al profe Esteban y a los chicos también. Buenísimo. Porque el profesor Esteban no pudo venir por asuntos. Y les mandamos un gran saludo. Bueno, que solucione todos sus asuntos. Y le mandamos un beso desde acá. ¿A quién más? ¿A los compañeros que se quedaron? Sí, algunos, los que están escuchando radio. ¿Y los que están escuchando radio? Sí, ¿sí? Y a la familia, o sea. Bueno, nuestra historia comenzó tomando una coronita. Quería pasarla bien y la llevé la calmita. Ella tiene...